que si bien nosotros interpretamos como un buen gesto el que a Leopoldo le haya visitado el presidente Zapatero, quien le abre las puertas de la cárcel de Ramo Verde, evidentemente fue el presidente Maduro que fue quien dio la orden de que podía entrar. Ahora, nosotros no vamos a calificar de manera negativa, sino todo lo contrario. Creemos que es positivo que un presidente haya entrado y conozca las condiciones de reclusión de quien es un preso político. Yo creo que de verdad, en el fondo, Nicolás Maduro lo que está buscando es que en Venezuela no existe un diálogo efectivo, como expresa la Organización de Estados Americanos en su último comunicado, sino que todo lo contrario, él quiere implosionar este diálogo, retrasando la decisión del Consejo Nacional Electoral, que aún no se ha oficializado, en materia de convocatoria a la validación de las firmas del referendo revocatorio.